Bueno, ayer hubo una movilización importante de cooperativas de cartoneros que están organizados gremialmente en la CETEP, en la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores, como vos comentabas, al Congreso de la Nación. Ahí lo que se reclamaban eran dos puntos, uno que tiene que ver con oponernos a una iniciativa que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, el gobierno, de lo que planean hacer es instalar esta tecnología de la incineración de la basura, es decir, volver a quemar la basura para resolver el problema de dónde ponerla. Nos oponemos a eso desde la Federación de Cartoneros porque ahí se quema el trabajo de los compañeros, se queman los materiales reciclables también. Y por el lado, así, eso era oponernos, por el lado de la positiva, lo que pedimos es que se fomenten las políticas de reciclado, que se apoye a las cooperativas de cartoneros que lo vienen haciendo hace tantos años. Uh-huh. Digamos, dos cuestiones, ¿no? Una, la estrictamente técnica y laboral, la urgente, y la otra ya generar una política a corto, mediano y largo plazo con respecto a esto. Sí, es que lo que estamos viendo es que lamentablemente la política mediano y largo plazo va en contra de reciclar. Claro. Va por el lado de quemar. Yo, a veces estas cosas parecen un poco abstractas o complicadas de lo técnico, ¿viste? La mayoría de las personas que hablan de esto son ingenieros. Todas las urbanizaciones generan residuos, por supuesto, la actividad humana genera residuos, en el contexto que vivimos de consumo, de sociedad de consumo, muchos más. Algunos de esos residuos hay personas que se dedican a reciclarlos. Muchas veces por necesidad, por no poder encontrar otro tipo de trabajo, se inventaron en esto uno, digamos, en ir a buscar de la basura los materiales que se pueden volver a usar, los plásticos, los cartones, el vidrio, los papeles, por supuesto. Entran a un nuevo circuito productivo en la industria del reciclado. Entonces lo que hacen los cartoneros, obviamente los impulsa la necesidad económica, poder llevar el mango a la casa para parar la olla, como dicen. Pero en esa tarea están haciendo una labor ecológica, porque cada cosa que sacaron de la basura evitamos que vaya, bueno, a tener que hacer algo después con esa basura. Entonces, si hay cartoneros que sacan, se calcula entre el 20 y el 40% de la basura es reciclable en nuestras sociedades, estamos diciendo, bueno, gracias al trabajo de esta gente tenemos un 40% menos de problemas de qué hacer con la basura después. Y lamentablemente, las políticas de gobierno, en vez de ir a fomentar el reciclado, a darle apoyo a las cooperativas, a generar infraestructura para que la tarea se haga en mejores condiciones, con elementos adecuados de protección para las personas que lo hacen, está yendo a buscar deuda externa para poner unas grandes plantas para quemar todo. Entonces ahí es donde a este sector no le queda otra que, bueno, salir con los medios que tiene a decir ese rumbo es equivocado. Se entiende la problemática, ¿no? Si nosotros se decide quemar toda la basura, esta gente se va a quedar sin trabajo. Más allá de del tema ambiental y ecológico, que tal vez no sea lo mejor prender fuego toda la basura, porque se puede contaminar el aire y eso. Pero la marcha de ayer principalmente la organiza un sector de trabajadores, de los más postergados de nuestra sociedad, que la vienen peleando y lo que reclaman es un poco de atención, un apoyo a su trabajo, y no lo contrario, que sean grandes obras de infraestructura para terminar con su trabajo. ¿Evalúan algún tipo de negocio detrás de esto? Bueno, como toda actividad y servicio que se da... Cuando digo, perdóname la interrupción, cuando hablo de evalúan algún tipo de negocio, no estoy hablando justamente de los cartoneros, de los trabajadores, sino hablo justamente de los grandes pools empresariales, dentro de los cuales el gobierno tiene actores del otro lado del mostrador, que son funcionarios de gobierno, porque ante situaciones de esta característica siempre aparece algún funcionario vinculado a los grandes pools empresarios y persiguiendo un objetivo comercial de fondo. Desde ahí venía la pregunta, ¿no? Para sí, el otro lado. Sí, se entiende, claramente. Mira, esta tecnología es importada, no es una tecnología producida acá, la incineración estoy hablando. Es una tecnología que en Europa se está empezando a desalentar. Uh-huh. Hace muchos años que las principales ciudades europeas queman la basura y ya hace años que vienen intentando bajar la cantidad que se quema y aumentar la cantidad que se recicla. y puede ser que al cerrárseles esos mercados estén buscando nuevos mercados en el sur del mundo, digamos, y en el continente americano. También hay una empresa hace poquito salió en los diarios, en México está construyendo terminó de construir el... Ahí te escuchamos bajo. Grande. A ver, ¿ahí me escuchas bien? Ahora un poquito mejor, pero te habíamos perdido en el volumen. Bueno, vos ahí estamos bien, ahí estamos bien. Ahí estamos bárbaro. Y yo te estaba hablando de una empresa europea está construyendo, sí, o terminando de construir el principal incinerador, el más grande de Latinoamérica, en México. Sí. Es un incinerador de la empresa Veolia, se llama. Es una empresa que actúa en el país, tiene unidades, negocios vinculadas a la gestión de los residuos. Por ahora no de incineración, pero sí de transporte, de disposición final. Bueno, y en México esa misma empresa llevó adelante este mega emprendimiento que, bueno, si lo quieren, si hay algún oyente que le interesa el tema, puede buscarlo en internet y averiguar un poco del incinerador que pusieron en México, los costos que tuvo y el escándalo político que generó. Entonces, para responder a lo que vos me preguntabas, y siempre la obra pública y los mega emprendimientos tienen que tener, un lobby empresario que lo impulse, y también políticos que lo alienten y que es la forma también de generar, sus propios negocios o llevar adelante acciones políticas. Estamos hablando de obras muy grandes, millones de dólares es lo que cuestan estas cosas. Uh-huh. Realmente mucho dinero puesto en una tecnología que nosotros vemos que no tiene mucho sentido, que no es lo más adecuado para las condiciones de nuestro país hoy. Para el tratamiento, para resolver el problema de la basura, lo que hay que hacer antes es fomentar políticas de separación en origen, fomentar políticas que permitan reutilizar y aprovechar gran parte de esos residuos. Con la fracción de los residuos secos es mucho lo que se puede reciclar, y también con la fracción de los orgánicos se pueden hacer cosas que sean compatibles con el medio ambiente y que no sean tan perjudiciales como prender los fuegos. Es decir, se puede hacer compost, se puede hacer energía, como proponen ellos, a través de biogás, que es mucho más amigable con el medio ambiente que la incineración directamente. Entonces, para resumirlo, nosotros lo que planteamos ayer con miles de cartoneros que se movilizaron es que hace falta una ley que regule la generación de los envases para poder tener recursos para apoyar al reciclado, y de ninguna manera el camino para resolver el problema de la basura puede ir de la mano de quemar todo. Entonces le decimos que no a esos proyectos de incineración, que sí a los proyectos de aliento y fomento al reciclado. Bueno, justamente te iba a decir, ¿no?, cómo cambian las condiciones cuando se modifican las condiciones políticas, ¿no? Porque uno escuchaba, analizaba, leía en otro tiempo, no hace mucho, ¿no?, en la otra gestión de gobierno puntualmente, cómo se proyectaba o se ponía en debate la condición de generar trabajo registrado, ¿no?, desde la condición que sea, ya sea como trabajadores, digamos, dentro del marco de una cooperativa, pero que tengan legitimidad como tales, digamos, tener otro tipo de presencia, se puede decir así, en el campo laboral, y ahora cómo cambian las condiciones. Ahora es que por lo mínimo y por lo pronto no dejen de estar en las condiciones que están, que ya se estaba evaluando que no eran las mejores. Mira, el sector de los cartoneros y los recicladores, con este gobierno, pero con el anterior también, son obviamente el eslabón más bajo, claro, de la sociedad, es el que está peor y donde todo es cuesta arriba, digamos. Existe un instituto que atiende a las cooperativas, el INAES, que durante años para este sector de la población fue muy difícil acceder a formalizar su organización como cooperativa, porque, uh-huh, bueno, los trámites, son cooperativas, sí, la cooperativa es la figura legal que más se acerca a lo que hace un grupo de cartoneros, pero también es más difícil frente a, no sé, una cooperativa de otro tipo de trabajo, pero con otras condiciones. A estos les cuesta más, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, por sí. Ejemplo, tener en orden los libros de una cooperativa es costoso, hay que tener un contador, balances, y bueno, para un grupo de cartoneros que no tiene ningún apoyo, que solo vive de lo que junta la basura, es muy difícil. Entonces sí, es un sector vulnerable que está menos 10 si comparamos con otros. Lo que viene pasando es que es un sector que se está organizando gremialmente a través de la CETEP y de la Federación de Cartoneros, y está en algunos lugares, se ha logrado con mucha organización y pelea de estos grupos, que haya un poquito de atención por parte del Estado. O sea, hay algunos municipios que empiezan a tener un programa de reciclado que los incluye o que los reconoce como prestadores del servicio público de la recolección diferenciada. Pero bueno, todo es producto de la organización y la pelea. Y lo que sí ha pasado, para con lo que vos me orientabas de la pregunta, que las condiciones generales de vida se han puesto más difíciles. Claro. Sobre todo con la fuerte devaluación que se sufrió durante el 2016, que crecieron los costos de vida. Eso sí, ha golpeado muy duro, como a toda la sociedad, a este sector más en particular. Después, en concreto, sobre las políticas de reciclado, bueno, acá hay una... las políticas de residuos, perdón. Lo que está pasando es que el gobierno está trazando y delineando una política a largo plazo que es totalmente contraria a la de reciclado. Y eso es lo grave que estamos saliendo a discutir. No puede ser que en el tema de residuos hay un gran déficit, hay mucho por hacer, digamos, y lo que no nos parece bien es el rumbo que se está tomando, sobre todo con la envergadura. Yo te repito, estamos hablando de millones de dólares que valen estas plantas, y van a poner el objetivo, lo que se ha trascendido en los diarios, es que se van a poner por todos lados. O sea, ellos... La basura es un gran problema para cualquier gobernante porque se genera mucha cantidad y no hay dónde ponerla, y la técnica del relleno sanitario también tiene sus complejidades, es cara. Pero bueno, la solución de quemar todo no puede ser. Hay que tener un plan con diferentes aristas, donde la parte del reciclado se incluya. No puede ser, porque también está el tema social, no lo ambiental, por supuesto, pero el tema social. Entonces, lo que hoy decimos fuertemente es para el gobierno, y lo llevamos al Congreso porque es necesario cambiar algunas leyes para hacer estos planes que están pensando, que no puede ser este el rumbo, que para solucionar el problema de los residuos no se puede arrancar por quemar todo, que hay que arrancar por reciclar. Estamos dialogando con Alejandro Valiente, él es técnico especialista en residuos sólidos y urbanos, asesor de cooperativas y de la Federación justamente de Cartoneros, que ayer se movilizaron al Congreso. Como última consulta e interrogante, tiene que ver justamente hacia adelante. ¿Qué conclusión tuvo la movilización de ayer y qué se han proyectado para adelante, para los próximos días, los próximos meses? Bueno, ahí un grupo de diputados se acercó al acto que realizaba ahí la Federación de Cartoneros, recibió en manos de su autoridad, del presidente de la Federación, que es un cartonero, recibió un proyecto donde se plantea esto de limitar o prohibir la incineración de los residuos. Entonces hay un camino abierto por ahí, que ese proyecto tenga un tratamiento, que sea escuchado esa propuesta. El otro camino abierto es el de la ley de envases, eso que yo te comentaba, una ley que regule a las empresas que generan cosas envasadas para que se hagan cargo del costo que tiene después reciclarlo, proponemos nosotros, a esos envases. Y esperamos que sobre todo la movilización se hizo para generar esto, ¿no? Poder meter este debate en la agenda pública dentro de, obviamente, hay temas muy importantes que están pasando, cosas graves, bueno, la CETEP está en un plan de lucha en todos los planos. Uh-huh. Vos arrancaste la nota comentando lo de agroindustria, el tema de la reforma laboral. Bueno, pero también que llegue la inquietud y se empiece a, por lo menos en los ámbitos especializados en temas de gestión de residuos, los decisores políticos que van a tener que tomar una acción con esto, tengan en cuenta, acá hay un sector de la población que se dedica a esta actividad, y si van a hacer cosas que no los apoyan, sino que los perjudican, bueno, se van a seguir manifestando. Un poco ese era el objetivo de la marcha también. Tiene, bueno, estas iniciativas legislativas que te comentaba, una ley de envases inclusiva, no una ley que limite la posibilidad de quemar la basura y la incineración, y, bueno, la posibilidad de llevar este mensaje a quien lo quiera escuchar y quien lo pueda escuchar, y por eso también agradezco mucho a los periodistas que se toman el tiempo de hablar de estos temas, para ayudarnos a difundirlos. En este país tenemos alrededor de 200.000 personas que se dedican al reciclado de forma generalmente muy precaria. Esa era la última consulta, 200.000 personas. sí es lo que estimamos, es que hay alrededor de 200.000 personas que se dedican a esta actividad como actividad económica principal. Claro, y es tan crudo como real lo que decís, porque no es cierto, no debe haber actividad más precarizada. Sí, sí, en general, o sea, son muy contadas con los dedos las experiencias, las ciudades donde hay un programa que incluye, que brinda un uniforme, un sueldo, eso es la excepción. La regla es personas que se inventaron este trabajo, que salen por su cuenta a revolver la basura, ya sea en las ciudades o en los basurales, para después alimentar una industria que vuelve esos materiales a generar nuevos productos. Y lo hacen en las peores condiciones, sin elementos de seguridad, sin seguridad social, sin nada, digamos, en jornadas largas. Entonces, ahí el Estado podría tener un reconocimiento de que hay una labor ecológica que le genera un bien a toda la sociedad. O sea, todos los ciudadanos nos beneficiamos de que se evite... Es un problema que evitan los cartones. Cuanto más sacan de la basura, se calcula un 20, un 40% de reciclables, bueno, tenemos un 20 o hasta un 40% menos de problema de qué hacer con la basura después, gracias al trabajo de esa gente. Entonces habría que reconocerlo para que puedan reciclar más y que lo hagan en mejores condiciones.